Mirando el futuro. Estoy mirando una lámina de un hombre que está parado al final de un túnel. Parece pensativo y con una mano afirmada en la pared. Las paredes laterales son casi negras. Tal vez representen su pasado. El piso es gris, su presente. Es ese su camino recorrido. Al final del túnel hay luz. ¿Será un futuro luminoso, esperanzador? ¿Se abrirán nuevos horizontes? La duda y los recuerdos le impiden dar el paso para cruzar y enfrentar su futuro. Esta es la historia de muchos hombres que no se animan a dar el salto al futuro, tal vez incierto, con nuevas desilusiones, pero todo será nuevo. Se abren otras expectativas. Finalmente hay que seguir, no parar nunca, sin importar las vicisitudes que nos depare el destino. Cucú Prolongo, antología Textos Colectivos, año 2014.